Seguimos avanzando en los partidos del calendario. Nos vamos al empate sin goles entre el Atlético Mahora y el Alpera. Este empate que le ha costado el liderato a Alpera, nada más y nada menos. Tenemos al otro lado del teléfono a Pedro de Mahora. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos. Pues la verdad es que para nosotros la tarde pintaba mal. Y el partido, yo lo digo en sí, yo tenía poca fe que puntuáramos y... debido a las numerosas bajas que teníamos durante toda la semana, teníamos, la verdad es que teníamos 6 de los claves fuera de lo que puedan jugar ahí, unos por expulsión, otros por lesiones y nada, la verdad es que no tengo fe y tengo que pedir perdón a los que jugaron ayer porque no tenía mucha fe y le pido perdón a los que estuvieron ayer y nada, que lo supieron sacar hacia adelante, le echaron huevos, garra, coraje y nada, y así fue, el partido empezó. Creo que nosotros en el primer tiempo estuvimos mejor que ellos, tuvimos en numerosas ocasiones, mejor 3 o 4 que se fueron rozando el palo, tras traspasado su portero y nada, ellos a lo mejor tuvieron una en el primer tiempo. Yo creo que en el primer tiempo nosotros fuimos mejores y nada, ya fuimos al descanso con el 0-0. La verdad es que yo sé que en la tierra ellos bajan bastante, nosotros estábamos bien, yo tampoco veía peligrar el resultado, no lo veía peligrar y nada, y arrancó el segundo tiempo. Hicimos ahí un cambio o dos y nada, el equipo seguía igual. La verdad es que en su tiempo nosotros el aire lo llevábamos en contra y el portero de ellos rechazó dos o tres. Y, o sea que yo el partido lo veía igualado, pero ellos también... La verdad es que en el segundo tiempo lo podíamos haber perdido, lo podíamos haber ganado y yo en líneas generales lo vi normal, un empate, lo vi justo. Y nada, no tengo nada más que decir. La verdad es que no esperaba ayer puntual, lo digo claramente y lo vuelvo a repetir por las numerosas bajas que tenía, pero la verdad es que ahora sí me doy cuenta de que cada jugador puede sustituir a otro perfectamente y no hay ningún problema. Bueno, la semana que viene vais a descansar, ¿os viene bien el parón este? Hombre, en cuanto a los puntos no. En cuanto a si hay que recuperar a la gente, porque la verdad es que nos ha afectado de la gripe. Teníamos allá 3 con la gripe, otros 2 o 3 lesionados, uno... va y se queda durmiendo. Sí, la verdad es que ayer fue un día de estos raros que le pasaron a un equipo un domingo y ya está. Que yo lo que quería era que se pasara cuanto antes el fin de semana de ayer y se ha pasado puntuando y ya está. En cuanto a puntos no sumas y descansas y nosotros no queremos es sumar, ya ahora para adelante nos van a venir los partidos nuestros donde nosotros tenemos que coger los puntos y una vez que tengamos a la gente vamos a estar ahí. Yo sé que ellos de arriba van a pinchar. Al Pera yo creo que en la tierra lo veo capaz de perder en cualquier lado porque a mí no me demostró ayer... Es un buen equipo, fue un partido limpio, no hubo problemas. Yo lo veo que la tira va a patalear y nosotros hemos tenido un pequeño bajón, pero ha sido debido a las lesiones y debido a unas cuantas cosas y yo creo que saldremos para adelante y estaremos donde tenemos que estar entre los 3 o 4 primeros sin ningún problema. Bueno, pues veremos a ver qué sucede la semana que viene, que no se den resultados demasiado carambolescos para que os perjudique mucho, ¿no?, en esta jornada de descanso. Además, si dice Guardiola que al Madrid le puede remontar los 7 puntos, ¿por qué no puedo decir yo que le puedo remontar a los de Alpera? es verdad, o sea, que es que si dice Guardiola que le puede remontar, pues yo también digo lo mismo. O sea, que aquí, hombre, la semana que viene hay un emparejamiento directo, que es Tobar Rabonete, que de haber jugado nosotros el fin de semana que viene, pues a lo mejor lo habíamos recortado ahí, porque uno de los dos se va a pinchar, el Bonete se nos va a pegar encima también. Pozo Cañada se nos ha ido, que el tropiezo de Pozo Cañada de la semana pasada nadie lo esperaba. Yo sí que no lo pienso, fue un castañazo total en Mahora y lo demás. Yo creo que ahora nos vienen partidos que nosotros vamos a ser capaces de sacar 1, 2, 3 partidos seguidos, vamos a ganar seguidos, estoy totalmente convencido y nada. Y aparte, como dice de Villarta, si ya te falta a hacer 2 puntos, cuando vaya allí que me los dé y ya está. Y ya está, ya llamaría al amigo Tony y digo, pues dámelos y ya está. Y ya está, ¿no? Y bueno. Ya está, y nada. Bueno, pues la semana que viene no hablaremos, puesto que habéis descansado, te citamos, Pedro, para dentro de 2 semanas, ¿vale? De acuerdo. Un saludo. Vale. Venga, hasta luego. Adiós.